Y ya estamos en contacto con nuestro amigo que anda por San Cristóbal de las Casas. Rodri, muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Un enorme placer saludarlos a la distancia, a estos 7.000 kilómetros que nos separan, pero tan cerquitas, ahí sentirlos tan cerquitas. Primero, ¿qué se ve por la ventana del lugar donde estás parando, Rodri? En este momento estoy justo de espaldas a la ventana, pero en la ventana se ve una de las callecitas típicas de San Cristóbal de las Casas, que es así, bien angostita, ciudad colonial. Es la primera ciudad diseñada en América Latina como tal, como ciudad. Y la verdad es que es un lugar muy, muy lindo, muy pintoresco, muy inspirador para un pintor, por ejemplo, para una pintora, ¿no? Uh-huh. Cada una de las calles podrían ser un cuadro. Todas las casas tienen varios colores y techos de tejas naranjas. Entonces, cuando uno sube a los alrededores de la ciudad, porque está como en un valle, se ven todos esos colores y las tejas naranjas desde arriba, y la verdad que se ve muy bonito eso. Rodri, le habrías una pregunta a Sibechi, como a tanta otra gente, que es: ¿qué aprendiste en la escuelita zapatista que se desarrolló en los distintos caracoles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Y ahora te cabe la pregunta a vos también: ¿qué aprendiste en la escuelita zapatista? Bueno, muchísimo, pero en principio lo que tendría que hacer en este momento es ir a apagar el café que se va a volcar porque está sobre el fuego. Si vos me permitís, yo voy, lo pienso y vengo. Dale, perfecto. Cómo no, Rodrigo está yendo a apagar el café y mientras va pensando también de los aprendizajes en el caracol que le tocó, porque un poco la gente llegaba a participar de la escuela zapatista sin saber a qué parte le iba a tocar estar participando durante una semana de esta escuelita zapatista, y allí finalmente sí. Te marcan un destino. Ya está Rodrigo con el café apagado, listo para tomarlo y con el tiempo suficiente para haber pensado qué aprendió en la escuela zapatista. Bueno, en principio que se puede vivir el arte de la felicidad común, que muchas veces la nombramos y que a veces incluso la comprobamos también en nuestras vidas cotidianas, pero la verdad es que estar con estas familias, las familias zapatistas en sus casas. A mí me tocó el Caracol 3, La Garrucha, Pueblo América. El Pueblo América fue uno de los primeros que en el 83 empezó, de alguna manera, esa diáspora a la montaña, ¿no? Ese abrirse para la montaña de algunos de los integrantes del primer zapatismo, de los siete primeros. Fueron siete personas que tomaron la decisión de salir a la montaña y de empezar, como dicen ellos, en su Castilla adoptado, porque la verdad es que no es la lengua que manejan las comunidades, pero sí la que aprendieron para poder organizarse, empezaron a reclutar, dicen ellos, ¿no? Con este lenguaje apropiado. Y ese empezar a reclutar en realidad fue empezar a hablar con los vecinos campesinos y a, de alguna manera, convencer y no vencer, que es una de las 13 demandas zapatistas, ¿no? Convencer, es decir, vencer con el otro, y no vencer al otro. Y en ese convencimiento, lo que hicieron básicamente fue empezar a ampliar las posibilidades de vivir un mundo donde quepan muchos mundos y donde la felicidad sea no ya la autocomplacencia, sino sobre todo la capacidad de compartir, es decir, la felicidad como forma de vida de un arte de lo común. Eso creo que sobre todo lo comprobé, además de haberlo soñado tanto, ¿no? Uh-huh. Y lo comprobé en la vida cotidiana, en el quehacer de todos los días, en el cómo está organizado el desarrollo de la vida, ¿no? Uh-huh. Una también percepción. No, Rodri, te decía que una percepción muy linda que me compartiste en una conversación chateando y contándome un poco de la escuelita era esta idea de que no viste tareas, sino simplemente un habitar el tiempo, ¿no? Sí. De alguna manera yo me lo autoexplicaba como un estar siendo ocurriendo. Como habitar el tiempo presente desde las actividades cotidianas, pero al mismo tiempo disfrutar de las actividades cotidianas como si no fueran producción, como si no fueran lógica de trabajo, es decir, del trabajo como lo entendemos cotidianamente, ¿no? Esta condena social a la que estamos obligados y obligadas por una cuestión de la organización del tiempo en nuestro mundo, en nuestra vida. Ellos han organizado su tiempo de manera colectiva también, es decir, en una interrelación que fluye no por la imposición de tareas, aunque hay una doctrina, porque mientras este mundo sea injusto, es evidente que hace falta una organización muy eficaz para superar la condena de vivir todos los días, ¿no? Entonces, a pesar de esa injusticia que ellos conocen y saben perfectamente que existe alrededor de sus organizaciones, al interior de sus organizaciones, lo que aparece es la posibilidad de vivir el tiempo de otra manera. Por ejemplo, ir hacia la milpa, el lugar donde está el maíz, es ya un recorrido de placer. Es decir, es salir a andar por la montaña, es recrearse, es escuchar un pájaro que canta de una manera, es detenerse a ver la nueva flor que dio la planta que está al costado del camino por el que siempre pasan, y eso ya es un acto recreativo, lúdico. Entonces, el hacer cotidiano del trabajo se convierte ya como en espacio de dispersión, en espacio de recreación, en espacio también de alegría. Una percepción, esa alegría, insisto, es una alegría común, ¿no? Una percepción difícil y que hay que sostenerla con mucha fuerza también, me imagino, ante esto que le escuchábamos comentar a Raúl Civechi, ¿no? Que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado con muchas personas materializar el deseo y decir qué es lo que quieren en definitiva, ¿no? Una casa, un trabajo, nosotros se los damos. Entonces hay que tener muy firme esa percepción de cómo se quiere habitar el tiempo y qué es la felicidad. Esa es la sensación que da, ¿no? Que no debe ser fácil sostener esa fuerza. Sí, vos sabés que a mí una de las cosas que más me sorprendía es cómo ellos dentro de las comunidades, porque también es importante esto, no todas las comunidades son 100% zapatistas. Incluso el pueblo donde yo estuve, que es Pueblo América, que es uno de los pueblos donde comenzó en el 83 esto que les contaba al principio, hay un porcentaje grande también de personas que se han ido del zapatismo, que originariamente eran zapatistas durante el levantamiento y demás, y que justamente por las tentaciones que ofrece el gobierno se han desplazado, se han ido, han agarrado los 200 pesos por mes y la casa con piso firme, porque además hay carteles en esas comunidades que auspician que hay casas con pisos firmes, porque lo que hacen cuando construyen una casa con piso firme es bajar los índices de pobreza, ¿no? De esa manera se mide si hay piso firme o si el piso es de barro, es más o menos pobre una persona. Entonces así, construyendo casas con piso firme, van bajando los índices de pobreza y van de paso también aplicando políticas contra insurgentes que son muy importantes y efectivas. Los compas son bastante tranquilos con ese asunto, ¿no? Bueno, sí, se han ido algunos, pero los que quedan son más fuertes, los que quedan siguen resistiendo. Ellos hablan mucho de la resistencia y la resistencia cobra este sentido, el sentido de estar resistiendo las tentaciones del poder todo el tiempo. Y cuando hablan de las personas que se pasaron por una cuestión de necesidad o porque se doblegaron o porque pensaron que esa manera de vivir era mejor, hablan de los hermanos partidistas. A veces los hermanos priistas, pero en general dicen los hermanos partidistas. ¿Por qué? Porque no importa de qué partido sean. Lo que importa es que la lógica en la que están inmersos ahora es la lógica de la dependencia del arriba. Sea del partido que sea. Entonces, yo creo que ellos, a pesar de estas bajas, entre comillas, han logrado sostener de una manera impresionante, y por eso también tienen por primera vez la posibilidad de abrirse a los ojos del mundo internacional, ¿no? Uh-huh. Digamos, cuando un movimiento está muy débil, en general no da este paso, porque corren el peligro de mostrar muchas miserias. En este momento yo sentí que el movimiento está sumamente fuerte, a pesar de lo que ellos mismos reconocen como sus problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, esta situación de la tentación a través de los planes sociales. Seguro. Pero que han también desarrollado una lógica de combate muy genuino a la tentación del poder de arriba, es decir, la organización desde arriba a través de las políticas sociales contra insurgentes, que aquí en este país se pueden leer muy claramente como contra insurgentes. Tal vez en otros países, yo lo conversaba también con Raúl Civechi, se ve todavía de manera un poco más borrosa esa mano del Estado resolviendo desde arriba lo que las comunidades autoorganizadas podrían hacer por sí mismas. Uh-huh. Rodri, la seguimos tan lejos y tan cerca, un abrazo muy fuerte. Abrazo enorme para todos ustedes y gustazo escucharnos.